Vencer o morir en esta guerra civil. De este lado, la constitucionalidad moderada burguesa. Pancho Villa, el revolucionario del pueblo. Obregón en un tren avanza cauteloso y entra en contacto con los villistas cerca de León de los Aldama. Caen sobre él las columnas de Izaga Arroyo y Canuto Reyes. El tren retrocede tirando cañonazos. Pese a eso, la caballería villista lo alcanza enfrentando la muerte. El tren regresa a su cuartel. La provocación de Obregón dio resultado. A la mañana siguiente, Murguía tiende una línea de ataque sin que se oponga resistencia villista a lo largo de una cadena de haciendas. Este es el terreno que Obregón ha elegido para enfrentar a Villa. A Villa no le pasa inadvertido este movimiento de Obregón y lanza la brigada Chao, que sorprende a Murguía contra las cuerdas, obligándolo a replegarse hasta Santa Ana del Conde. Pero sus fuerzas se concentran en la hacienda La Sandía y ahí reciben con metralla la potente carga de caballería villista, que es rechazada por la descarga de metralla. Señoras y señores, es tal el valor de los atacantes que apenas hacen una descarga de ganchos y uppercuts al fundido cuerpo de Murguía cuando ya tiene encima otra andanada. Murguía da la espalda. Acaba por retirarse a Romita hacia la medianoche. ¡Oh! ¡El primer round favorece a Villa! Ahora un mensaje de Futura, nuestros patrocinadores. Para el próximo mes de junio, el presidente estadounidense W. Wilson, camuflajeado juez de esta pelea, declarará: llamo a las facciones contendientes para que obren de común acuerdo y negocien la paz. La División del Norte, después de una reunión político-militar, contestará: ante la inminencia de que un poder extraño intervenga, estamos dispuestos nuevamente a invitar a la concordia. ¿Un velado aviso de intervención estadounidense? ¡Segundo round! Obregón ordena a Murguía un nuevo avance sobre Santana del Conde. Murguía se monta en su bicicleta y por piernas escala las estribaciones de la sierra. Intercambia contra el contendiente una serie de golpes bajos, pues el villista Medina Meitia le tiende una emboscada. Desde la esquina contraria llegan refuerzos para Murguía. Medina Meitia se agacha y retrocede. Lo atrinchilan contra las cuerdas, pero la campana lo salva. ¡El segundo round es para Obregón! Este es un aviso oficial del ejército convencionista. Dentro del programa social más avanzado del villismo, se publican los siguientes decretos. Primero, en todas las minas del país bajo control villista se pagará el salario en plata, oro o en dólares. Segundo, Se establece el cambio oficial del dólar respecto del peso en 2 a 1. Tercero, quedarán abolidas y prohibidas las tiendas de raya o cualquier otra forma de obligar al trabajador a que consuma en las tiendas de la empresa. Cuarto, el salario mínimo será de 1 peso por jornada. Quinto, se establece la libertad de culto y la libertad de creencias religiosas. Sexto, ley agraria y reparto de la tierra. Séptimo, se expropiarán los bienes de todos los huertistas para pagar pensiones de viudas y huérfanos de la Revolución. Octavo, se expropiará la hacienda de Huichapa, propiedad de estadounidenses, para ser explotada por este gobierno. Queda prohibido el uso de estos decretos para fines distintos a los establecidos por esta división. Continuamos con nuestra programación musical. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cortaron la transmisión de la pelea? Sí. No. ¡Ay, apa! Yo por eso fui a verla y en primera fila, ¿eh? Ya sé que estas radios públicas dan nomás probaditas y me lo amigo. Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿En qué quedó el tercer round de la pelea de Trinidad en Santana? ¿Quién ganó? Mira, el tercer round lo ganó Obregón, papá. ¡Spoiler! ¡Oh, mira! ¡Cálmese! La neta me cae que la caballería villista se la rifó. Como una corriente impetuosa y gigantesca, recorrieron 4 o 5 kilómetros estrellándose siempre, como las olas que se estrellan ante los acantilados. ¡Oh, de veras! ¡Mira! ¡Ay, papá! Para quienes vimos esta acción de armas, la caballería villista igualó a la mejor que haya existido en las grandes batallas que se registra en la historia. ¡Ah, pues les estoy diciendo! ¡Meramente! ¡Claro que eres! El general Obregón quiere micrófono. En ninguna de las campañas en que me he encontrado presencié una carga de caballería tan brutalmente dada como la de los villistas ese día. Basta decir que lo nutrido del fuego duró aproximadamente 5 minutos y quedaron en el campo de batalla 300 muertos. Gracias, señor Obregón, gracias. Gracias. Sí, gracias. ¿Dónde vas a creer? Señores, tengan presente lo que en Celaya pasó, que el ejército lista casi. Apaguen ese radio. A ver, Pancho, ya, síguenos contando. Órale. Sí, a ver. ¿Pancho? ¿Te llamas Pancho? Sí, ¿y eso qué? Oye, ¿y por qué Obregón ganó el tercer round? Oh, espera, pues todavía no me voy. Mira, los carrancistas no pudieron tomar el Cerro de la Cruz, pero derrotaron el contraataque de la caballería villista. ¿En serio? Sí, mira, Villa estaba enfurecido, estaba enojado, endiablado, porque no había dado órdenes de lanzar la caballería contra la infantería de Obregón. Villa mostró su mayor debilidad, su impaciencia y la de sus generales. Oh, sí, eso mismo digo yo. Mira, la batalla estaba diseñada a la defensiva. Ah, pero no se contuvieron a esperar y lanzaron su caballería contra una infantería bien guarnecida. Ay, no, Pancho. Qué bueno que no oímos la pelea. Ah, pues no lo oyeron ustedes. Yo la vi. A ver. Les voy a contar el cuarto round para que quiten esa cara, porque los veo muy acá, chicos, palados, y cuando más no me gusta. A ver, atención. Mira, el 22 de mayo se dispararon 4,000 cañonazos. Bueno, yo no los conté, pero un general obregonista dijo que nunca había llovido tanto fuego de granadas sobre nosotros. Algo así dijo. Oh, de De verdad, de Dios, ¿qué gano con mentirte? Mira, ese día la artillería del general Felipe Ángeles estaba particularmente atinada. Luego, por eso, mira, silencio para que le siga contando. Obregón, dándose cuenta que había caído en una trampa, hizo retroceder a las fuerzas de Murguía y que le saca. Échale para atrás y que se me va, mano. Bueno, escúchame, por favor. Entonces, comenzó el avance de la infantería villista. Y ahí van para adelante. Apoyada por una columna de caballería, avanzaron una y otra y otra y otra y otra vez sobre las loberas de los carrancistas. Pero tres veces fueron rechazados, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Van para atrás! Entonces perdieron de nuevo. ¡Oh! ¡Déjame acabar, que todavía no acabo! Mira, la caballería villista había logrado grandes ventajas y hacía retroceder a los carrancistas cuando Pancho Murguía contraataca con 2,500 jinetes. Eso sí los conté, eso sí. No es cierto, tampoco los conté. No se crean, pues. Mira, y se lanzaron sobre la caballería de José Rodríguez en una carga tremenda que los hace retroceder. Ahí van para atrás. Ay, papá, te estoy diciendo. Y así, gracias al oportuno retorno de Murguía, pero a costa de 1,000 bajas, también las conté, no me digan, y una gran escasez de municiones, Obregón ganó el cuarto round. ¡Ay, papá! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Aguántense las carnitas! ¡Aguántense los chicharrones, hombre! ¡Les estoy hablando! Mira, va el quinto round. ¡Ahí les va! ¡Ahí no más! Señoras y señores, estamos a la mitad del quinto round en esta histórica pelea de la Revolución Mexicana. ¡Ya volvió la radio! ¡Ya volvió! ¡Y me avisan, hombre! No. ¿Cómo? A ver. Cuando yo trabajaba en Radio Educación, parece que fue ayer. Eso no pasaba. Ay, ¿a poco? Ah, bueno, mija, bueno, casi no pasaba. Obregón sigue a la defensiva. Villa sigue a la ofensiva y cae sorpresivamente por la retaguardia de Obregón. Surge el desconcierto entre los entrenadores, sparring y managers de Obregón. El villista Eulogio barre la línea de infantería obregonista, haciendo retroceder la caballería carrancista. Paico, pequeño, se pantalón, sillón naranja con vivos dorados, brinca del ring con la consabida rechifla del respetable. Incontenible, los villistas toman Silao y Fortunato dice: ¡aquí me rajo! ¡Sale por cuerda! ¡Caramba! ¡Esta es la debacle para Obregón! Prenden fuego a la estación de Silao. Roban un tren con un vagón lleno de parqueo. Obregón está copado, a punto de visitar la lona. Villa pone 7,000 jinetes a la espalda de Obregón, que dobla la espalda y encorva las piernas. ¡Ay! ¡El quinto round es para Villa! Dejamos con otro mensaje de nuestros patrocinadores. Porque la historia no se detiene. En septiembre, mes del desmembre, 1915, Raúl Madero en Estados Unidos dice: no tiene sentido seguir la lucha. Felipe Ángeles se volverá migrante. En el destierro pasaré mi vida entera antes de inclinar la frente, o moriré ahorcado en un árbol a manos de un huertista o de un carrancista. Hacia finales de septiembre de 1915, el general Felipe Ángeles se encontrará establecido en El Paso, trabajando en un pequeño ranchito. Volvemos a la memoria de la historia. ¡Ya estamos de regreso! Continúan las hostilidades desde Santa Ana del Conde, Guanajuato, 1 de junio. ¡Sexto round! ¡Pero qué vemos! Villa aplica presión. Avanza furiosamente contra la caballería de Murguía. Murguía se defiende desesperado. En estos momentos, carrancistas y villistas se trenzan. Golpes para todos lados y uno ya no sabe quién es. Murguía hace una finta y los villistas atolondrados se van casi de bruces. La gente de Murguía aprovechan y le dan una reverenda tunda. Pero Villa se impone, no baja la guardia. Continúan los repliegues para Obregón. 3 de junio. Poco parque, poca agua. El Rin ya está tapizado de cadáveres. Pesto de moscas verdes y ratas, hediondes de muertos insepultos y hasta piojos del tamaño de un arroz. De tan gordos ya ni pueden caminar. Un terrible cañoneo cae sobre los carrancistas. Sus jefes se juntan. Se sienten amenazados. Obregón va al centro del ring. Cruza el patio de la hacienda. Una potente descarga lo derriba. ¡Ya no se levanta! ¡Se incorpora! ¡Pero sin un brazo! ¡Pero todo es confusión! Los carrancistas no solo han perdido el brazo de su jefe, sino también la cabeza. Obregón intenta darse en la madre con la pistola en su mano izquierda. ¡Pero la pistola no tiene balas! ¡Oh, qué suerte de cabrón! ¡Caray! ¡Es sacado del ring en camilla! ¡Esto ha sido un knockout espeluznante! ¡El sexto round es para los villistas! ¡Ay, amigo! Lamentablemente han desaprovechado la desorganización del enemigo. En un momento regresamos. Futura. La mira del porvenir. En el retrovisor de la historia, observamos. Finales de 1915. Toribio Ortega, muerto. Trinidad Rodríguez, muerto. Benito Artalejo, muerto. Eugenio Aguirre Benavides, muerto por los carrancistas después de que abandonó a Villa. Mateo Almanza, colgado de un poste telegráfico por traidor. El traidor de Maclovio Herrera, muerto por su propio caballo. José Isabel Robles, amnistiado. Urbina, ajusticiado. Rosalío Hernández se saltó la tranca. Raúl Madero dice que la lucha ya no tiene sentido. Y Felipe Ángeles se exilia. Manuel Chao y González Garza son enviados a Estados Unidos para negociar la propuesta de Wilson para lograr la concordia. Villa debe estar desolado. Da una buena idea de la tenacidad el hecho de que, ante la pérdida de tantos y tan esenciales compañeros, no le pasa por la cabeza la rendición o el abandono. Se rehacen y en furiosa caballada hacen retroceder a la caballería villista. Gran sorpresa causa el cambio de táctica. Los antes defensivos ahora son ofensivos. El mismo Ángeles pide a Villa ordene la retirada. ¡Caray, caray! ¡Esto es inexplicable! A pesar de las constantes descargas de Canuto Reyes, la división de Murguía avanza hacia León, Guanajuato. Alcanza el resplandor y ahí se le une Benjamín Gil, a quien Murguía echa por delante. Tienen de frente a la ciudad de León y avanzan tirando a diestra y siniestra trancazo. Los villistas se repliegan. Más allá de León, rumbo a Huasco.